te está pasando? ¿Por qué corre de los hombres? El amor no llega solo, lo tienes que seducir. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Entonces no digas nada. Ven que voy a enseñarte cómo se hace el amor. Arriba, acá.